Hola Gisela, buen día. Muy bien, arrancando ya las vacaciones del lunes. ¿Cómo? Las vacaciones para los pibes, ¿no? Las pibas. Claro, sí, me imagino ustedes que con muchísimo trabajo ahí, la previa, como Sí, ya hace sí, varios años, pero ¿cómo fue este inicio? Contanos un poquito, ¿cómo se dio? sí. Bueno, este año en la fiesta de las vacas, que está cumpliendo 18 años ya de historia, decidió iniciar de una forma distinta estas vacaciones saliendo a los barrios. O sea, no habitualmente encuentros en el centro cultural. Si este año decidimos que los dos lunes de las vacaciones todo el equipo, todas las actividades se trasladaba a algún barrio. Y empezamos el lunes en Los Suricatos, un centro comunitario que ustedes conocen, que es de la Red del Encuentro. Y ahí empezamos con todas las actividades que tenemos pensadas para ofrecer y, digamos, compartir ahí con los pibes. Bien, así que arrancaron por afuera, digamos. Exacto. Contame, Por ¿qué? afuera y por adentro, porque también es parte de, digamos, de nuestro territorio, es este. Y fue una alegría llegar con un montón de actividades que teníamos pensadas. Llevamos un taller de máscaras de pueblos originarios, que estuvo buenísimo, un taller de danza y juego, un taller el Museo Imaginario llevó un taller de ciencia, pero aplicada a los avioncitos de papel y origami, que estuvo buenísimo. Y después cerró el elenco de jóvenes de la universidad con un espectáculo que se llama El Registro Comunitario de Todo Tipo de Miedo, donde los chicos nos cuentan sus miedos, nosotros les contamos los de ellos y tenemos una máquina recicladora de miedos donde puedes dejar tu miedo y se transforma en una bolita para que te lleves tu miedo encapsulado Es hermoso. Contame cómo fue ese recibimiento, por lo menos de los y las pibas en la Suricata. bolita. La verdad que con mucha alegría nos recibieron, muchas ganas de jugar. Había más de 70, 80 chicos ahí esperando, a pesar del frío. Estaban ahí, digamos, esto, el espíritu lúdico que tienen los pibes, nos contagiaron a nosotros rápidamente. Y fue una fiesta en todos los sentidos, porque, nada, llegar con estas propuestas, quizás a pibes que no tienen la posibilidad de acercarse a los centros donde suceden las cosas. Habitualmente, realmente a nosotros nos alegra muchísimo. Y luego estuvo el inicio, la apertura en la casa, ¿no? En el centro cultural. ¿Nos querés contar también un poquito sobre eso y de qué forma dieron inicio a estas fiestas? Sí, bueno, ayer comenzamos en el Centro Cultural, también con una variedad de actividades. Muchas de las que te nombré se repiten en el Centro Cultural, se agregan otras. Tenemos un espacio de lectura con un montón de libros para que los chicos vayan ahí a compartir un momento de encuentro con la lectura, con el juego. Está el taller de origami también de avioncitos. Está lleno de avioncitos el Centro Cultural volando por todos lados. Unos modelos alucinantes que yo no conocía. Están haciendo ahí el murciélago, que es un avión. Yo no conocía que tirás así él y mueve las alas como un murciélago. Yo quedé alucinado con ese. Las nuevas técnicas. Sí. Después hay un taller de máscaras, hay un taller de juegos teatrales. Perdón. Hay un taller de armado de juguetes, que también es una novedad. Estas actividades no están todos los días, sino intercaladas, pero todos los días hay distintas actividades. Y hoy inauguramos el escenario porque hoy va a haber un espectáculo. No todos los días hay espectáculos también, pero la mayoría, o sea, esta semana y martes, hoy, perdón, miércoles, jueves y viernes hay espectáculos. Hoy un espectáculo homenaje a Mariana Walsh, en un grupo que se llama Clandestino Teatro, con canciones y cuentos de María Elena. Mañana está Cuentandantes, es un grupo de cuentacuentos que relatan con títeres y canciones leyendas de Latinoamérica. Hermoso espectáculo. y el viernes está el registro comunitario de todo tipo de miedo. Muy esto bien. Con entrada libre y gratuita, para los que no conocen, el Centro Cultural, está en Roca y Muñoz, en San Miguel. Digamos, es una novedad también este año que todo sea gratuito. El año pasado, los años anteriores, cobramos una entrada para los espectáculos y además actividades sean gratis. Bueno, este año todas las actividades son gratuitas. Bien. Así que, nada, se abre las posibilidades de acercarse. Bien. ¿El horario de los espectáculos de teatro, Gastón? Los espectáculos son a las 16 horas. Ajá. Y todas las actividades empiezan a las 14. Perfecto. O sea, entre las 14 y las 17, puedes venir a hacer un montón de cosas. Perfecto. Hay una experiencia buenísima que armaron las compañeras, que se llama Infinito. Es una experiencia en 3D, de producción propia. Entonces los chicos van con unos anteojos 3D a un relato de lo que es el infinito. Y después hay una experiencia para ellos de pensamiento y de reflexión para ver qué es para cada pibe el infinito. Están dejando sus reflexiones pegadas en las paredes. Perfecto, perfecto. Ahí sumamente completo y además se puede recorrer el museo, ¿verdad? Y el espacio ahí verde que cuentan. Sí, tenemos una plaza hermosa. El museo no está abierto a todas las salas, sino algunas, uh-huh. Porque tenemos un montón de otras cosas para que hagan. La plaza siempre está abierta con su hamaca, con su tobogán, su parte de juegos musicales y también por sentarte ahí en las mesas bajo un árbol, pasar, merendar. Tenemos un kiosco también. Eso es dato interesante. Que este año lo está administrando el grupo de teatro comunitario de la universidad. Una forma colaborativa de juntar algunos pesos para las producciones del elenco comunitario. Ahí estamos con cosas riquísimas para los chicos y sus padres o sus familiares o sus amigos también puedan compartir. Buenísimo, buenísimo. Decías totalmente gratuito, y si alguien quiere colaborar lo puede hacer, ¿verdad? Mayor como sí, claro. Siempre ha abierto esa posibilidad de un bono contribución. Si quiera, paga un bono de 500 pesos. Si alguien quiere pagar más, bienvenido también, porque ayuda mucho las actividades en este lugar público. Así que sí, eso está abierto siempre. Perfecto, ahí nos hacías toda la propuesta. ¿Nos querés recordar lugar y horario para ser parte de estos de estas fiestas de las vacas en estos 18 años? Bien, el horario es de 14 a 17. Las actividades en el Centro Cultural, que es en Roca y Muñoz, San Miguel, muy cerquita de la Plaza de San Miguel. Los horarios de 14 a 17, ya lo dije, de martes a viernes en el Centro Cultural, y los lunes estamos yendo a los barrios. El lunes que viene, casualidad, vamos para Belén, ahí donde está la querida FM Tincunaco. Perfecto, así que desde acá, desde creo que una ventanita del estudio, de la cabina, seguramente algo vamos a estar pispeando y siendo parte. Dale. Así que Gastón, te agradecemos estos minutitos. De nada, gracias a ustedes, che, por compartir siempre.